Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar. Parque, atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia pop. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. En este segmento, polémico segmento, Gardel era uruguayo. Cada día se va mejor. También tiraron esa muy buena. Sí. Estábamos para el aire y estábamos tirando hashtag. Y cada día se va mejor, mate. Sí, es este bo. Es también muy buena. Se escuchaba primero la gente de Milongas Extremas con A Fuego, cover de Extremoduro. Ellos tienen también sus tangos y están prontos a entrar a grabar su segundo disco. Vinieron hace muy poquito y esperemos que vuelvan pronto también porque nos gusta mucho la banda. Se escucha de fondo, aún sigue sonando Maya Castro con un cover de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, La Bestia Pop. Y para seguir con esta temática de Gardel, era uruguayo y además le gustaba el rock and roll. Uh-huh, claro. Ya lo sabía, él ya lo conocía, ya lo sabía antes que todos. Él lo inventó. Él lo inventó. Sí. Ah, claro. Así como Isar le inventó los lentecitos de Lennon. Tal vez reencarnó, no sé. ¿Cuándo nació Elvis? Momento. No. Elvis nació en el 27. Ah, entonces Gardel se murió en el 33. Sí. 35. No llegó a reencarnar, casi. Pero por ahí en algún momento así se le metió en el cuerpo cuando Elvis era muy chiquitito. Es buena esa historia, ¿eh? Se la metió. La tenemos que pensar. Reencarnó en Yorio. En Yorio. ¡Chúpense esta pija! ¡Carajo! ¡Qué bocón! Boca sucia. Bueno, vamos a escuchar también una canción que solemos escuchar músicos. Sí, son músicos también, de hecho, lo que tocan. Solemos escuchar mucho, pero en otra versión. Estoy comiendo bizcochitos a lo loco. No sé si se llega a escuchar de otro lado. No se nota. Nos auspicia Don Satur. Hola, sí. Rica. Epa. Así como Travolta está con las medialunas de abuelo, nosotros estamos con Don Satur porque nos gusta el producto nacional, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Amarga. También. Epa. Sí. Bueno, en el tango se ha sabido mucho. El tango lo inventó. La inventó. La rica y amarga. Decía, vamos a escuchar una canción que hemos escuchado mucho en otra versión, pero creo que en esta nunca, y esta es la original. Es una canción de el uruguayo Edu Pitufo Lombardo, que se grabó en la primera edición de Un Disparo a la Noche volumen 1 de Orquesta Típica Julián Peralta. Es como el hit, ¿no? El punto más alto en ese disco, lo canta Omar Moyo. Se llama Rock and Roll, así como suena en uruguayo, justamente. Pero ahora lo vamos a escuchar por Edu Pitufo Lombardo, su autor. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Que a otro barrio brindará una flor, su cantar. Ya se va el cantar.